Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Buenas tardes, hola a todos. Bueno, otro jueves más encontrándonos en este espacio que hemos dado en llamar Espejándonos para compartirnos mutuamente. Hoy he elegido para el desarrollo de nuestro programa presentarles qué es esto del círculo de piedras. Muchas de las mujeres que me están escuchando han recibido la invitación convocatoria a formar nuestro propio círculo de piedras, que es un círculo de mujeres, un espacio sagrado que usamos para compartirnos, como me gusta decir a mí. Y hoy la idea es contarles con más detalle de qué se trata un círculo de mujeres. La convocatoria para el sábado 12, o sea, pasado mañana, lamentablemente va a tener que ser postergada, como ya avisé a varias, dado que mi madre, la reina madre, como a mí me gusta llamarla, tuvo un accidente y mañana entra a cirugía, y la verdad que no me siento en condiciones de recibirlas y de poder compartirme con ustedes desde un lugar más centrado, ¿no? Estoy como pasando con ella al mismo tiempo la situación difícil. Bueno, entonces, de materiales diversos, extraídos de textos que nos cuentan qué es un círculo de mujeres, voy a compartir con ustedes la poesía y los textos de hoy. Desde siempre, milenios por detrás, tiempo sin tiempo, las mujeres nos hemos reunido unas con otras. Siempre supimos de redes, de tramas, de círculos, de mandalas y corazones abiertos. La luna nos cobija bajo su luz desde el origen de las mareas. Menstruábamos juntas, abrazo de sangre y misterio, sintonía perfecta y cósmica. Las diosas nos guiaban, las manos tejían magia acordonada con caricias. Los astros iluminaban los secretos, las miradas se compartían, las visiones se transmitían de boca en boca, de alma a alma. Guerreras, sabias, brujas, juntas teníamos la risa y el llanto. Juntas sabíamos de hijos, amantes, soles, miedos, juegos. Juntas crecíamos, compartíamos, creábamos. Juntas paríamos, juntas sanábamos, juntas nos adentrábamos en los secretos de la anciana sabia, juntas nos alejábamos de aquí cuando la diosa nos llamaba. Juntas, amigas, hermanas. Esa chispa de amor y complicidad, de abrazo y compañía, de beso y contención todavía corre en nuestras venas. Somos diosas compinches, bulliciosas, cariñosas, solidarias, compañeras. Somos diosas que gustamos de sentarnos en rueda, contarnos historias y acunarnos. Somos diosas que danzan y se ríen, creativas, juguetonas. Somos mujeres en círculo, hermanas laboriosas, solidarias chamanas, con latidos cotidianos, con pociones y silencios. Una canción nos lleva de la mano y nos trenza el alma desde lo más sagrado. Danzamos con la rueda mágica de la creación. Soñamos suspendidas en el aliento infinito de la diosa. Una y otra vez nacemos. Nos parimos de la mano, juntas. En un mismo latido le regalamos la vida al universo. No es la Irene, no, si a esta la reconozco, pero... Bien, me habías dicho por eso. Tengo, pero ¿qué hace? Despejándonos. Hace mucho tiempo las mujeres de las aldeas primitivas menstruaban todas en la misma fecha, juntas. Sabían que esos días eran especiales, pues se encontraban más intuitivas, más creativas, más sabias. Sangraban al mismo tiempo y no solo estaban en sintonía sus cuerpos, sino que su energía femenina también se acompañaba, se alimentaba, se sostenía. Fluía entre ellas y al ritmo de la naturaleza. Circulaba. Detengámonos en esta palabra, circulaba, circular, círculo. Es desde este inconsciente colectivo femenino y milenario desde donde nace tal vez esta primigenia idea de reunirnos en círculos de mujeres, de sentarnos en ronda para generar juntas este fluir de lo femenino. Mucho tiempo después, la psicóloga junguiana Shinoda Bolen nos regala su poético y sagrado libro El millonésimo círculo, donde da un sustento teórico y vivencial a esto que ya viajaba en nuestra sangre desde siempre. Es en este fluir circular donde las cualidades que como mujeres poseemos se fortalecen. Es allí donde alimentamos y fortalecemos la comprensión, la intuición, la magia, la paciencia, la cooperación, la contención, la creatividad y tantos otros dones. Por ello quiero invitarlas a que gestemos nuestro propio círculo de mujeres, un círculo en el que podamos sanarnos, cuidarnos, acompañarnos. Un círculo en el que podamos nutrirnos para crear, enamorar, dar a luz, sostener, dejar partir, arremeter, crecer, amar. Un círculo para conectarnos con otras hermanas. Un círculo para colaborar con el cuidado de la Madre Tierra y su sabiduría. Un círculo que se integre a la gran ronda planetaria de amor y conciencia. Un círculo, una ronda, una luna, una panza embarazada, un planeta, una cereza, un mandala. Un círculo de abrazos, una estela infinita de corazones que se unen. Aquí podremos compartir el material necesario para orientarnos y crear nuestro propio círculo, concretando así este sueño de circular junto a otras mujeres, reunirnos con nuestra propia manada. Bailemos nuestra danza aquí junto al fuego sagrado, mostremos el rostro de nuestras lunas, cantemos nuestros dolores y sus versos. Vengamos a parirnos. Vengamos. Town rolls as days go by. And I figured that I ain't gonna last. Summer sky. Leaving me behind. So resolve your love and set all. I'll be lost when you're gone. Blind me from key. Blind. As days go by, I still ponder this old question why. But now I know there's no time to decide. Be lost when you come. Blind me from key. Like the circles life ever move by. So resolve your love and set up. I'll be lost when you're gone. Blind me from key. Blind me. Espejándonos. Y un poco más acerca de lo que es un círculo de mujeres. El círculo debe ser un lugar seguro. El círculo es la figura contenida en una circunferencia sin fisuras y simboliza la totalidad. Si la línea que lo delimita se rompe, deja de ser un círculo. El mismo principio puede aplicarse a un círculo de mujeres. Para constituir un círculo y ser un lugar seguro, su límite debe estar intacto. Ese límite es la capacidad que posee el círculo de preservar sus contenidos, pues es primordial que exista la confianza. Lo que se comunica como confidencia se mantiene como tal. Es así de simple. De lo contrario, nos hallaremos ante un grupo de mujeres que no confían las unas en las otras, o ante una reunión de mujeres con las cuales hay que llevar puesto una máscara y una armadura social. Eso no es un lugar sagrado. Para que un círculo de mujeres sea un lugar seguro, lo que en él se diga debe ser tratado con respeto, por más digna de lástima o vergonzosa que sea una confesión, por más que se preste al más sabroso de los cotilleos. Revelar la propia intimidad requiere valor y confianza, y es un acto que merece ser honrado y guardado confidencialmente, porque si no lo haces, fallas a esa mujer, te fallas a ti misma y fallas al círculo. Aquello que no se comparte y que por vergüenza se mantiene en secreto, hace que te sientas u otra mujer se sienta inaceptable, excluida del círculo de acogida, insana. Para que un círculo de mujeres sea un lugar seguro, debe constituir un espacio uterino, capaz de acoger nuevas posibilidades, donde la mujer y su sueño encuentren apoyo, mientras éste sea aún solo un esbozo sin definir en su psique. El miedo al círculo aborta aquello que podría haberse desarrollado. La indiferencia lo priva de alimento. Un círculo seguro acoge el sueño de cada mujer confidencialmente y sustenta la posibilidad de que se realice. El círculo debe ser un lugar seguro. Y para terminar, nuestra frase final para la reflexión durante la semana. Los círculos, estas son palabras de Alce Negro, un hombre de medicina Sioux Oglala. Habrás advertido que todo lo que hacemos los indios tiene forma de círculo. Y es así porque el poder del mundo siempre trabaja en círculo y todas las cosas tienden a ser redondas. El firmamento es esférico y he oído que la tierra es redonda como una bola y que las estrellas también lo son. Los pájaros hacen sus nidos en forma de círculo, pues su religión es la misma que la nuestra. Incluso las estaciones, en su metamorfosis, describen un gran círculo y retornan siempre a su punto de partida. La vida es un círculo que nace y termina, y lo mismo les ocurre a todas las cosas conectadas con el movimiento de ese poder. Alce Negro. We carried you. In our arms on Independence Day, and now you throw us all aside, yeah, and put us on our way. treat a father so, to wait upon him hand and foot, yeah. Always tell him no, tears of rage, tears of grief, why must I always be the thief? Come to me now, you know we're so alone, and life is brief. And scratched your name in sand, but you just thought it was nothing more than a place for you to stand. But I want you to know that while we watched you discover, no one would be true. That I myself was among the ones who thought it was just a childish thing to do. Tears of rage, tears of grief, why must I come to me now, you know we're so alone, and life is brief. It was oh so very painless when you went out to receive that false instruction, which we never could believe. And now the heart is filled with gold, as if it was a purse. But oh, what kind of love is this, which goes from bad to worse? Tears of rage, tears of grief, why must I always be the thief? Come to me now. Life is brief.